Rosario Blefari, Pablo Dacal, Ariel Minimal, Tom C., Joanna Newsom, Stephen Merritt, Mariano Ginás, César Aira, Jeff Magnum, Kimia Dawson, Fernando Cabrera, El Chávez, Diego Bianchi, Bill Callahan, Nacho Rodríguez, Martín Buscaglia, Petrona Martínez, Cecilia Todd, El Príncipe, Andrés Landero, Oliver Connor, Albertina Carri, Axel Krieger. Y Ricky Espinosa, ¿no está? Y Ricky Espinosa. Están casi todos. Solo faltás vos. Radio Colmena. Culto a lo que es de culto. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Bienvenidos a Sirenas en Bicicleta. Es uno de los últimos programas que voy a conducir este año, porque después de este queda uno más y después me voy de viaje y vendrán visitas. Es un poco raro. Voy a extrañar la radio. No queda otra. También vienen cosas buenas. Seguramente mandaré mensajes, escucharé los programas. Y por ahí hago alguno desde allá. Estamos en el Club Cultural Matienzo, en Radio Colmena, y si están escuchando unas matracas es porque afuera en la terraza hay unos brasileros haciendo una obra de teatro que se llama Estufa, que la pueden venir a ver mañana también. Ahora ya empezó y estamos compartiendo la terraza. Y bueno, va a ser un programa así, como hace un par de programas fue trasandino, este programa va a ser tras catarateño. Y entonces estaremos compartiendo el espacio con la compañía de Brasil. Esta noche nos acompaña Fernando Aita, que se está bajando de la sirena, de la bicicleta o de la lengua extranjera, que es el libro que va a presentar el jueves en La Libre. Él va a dar detalles un poco de eso y vamos a hablar de ese libro, que es su segundo libro. El primero es Épica Chusma, que salió por edición del DOC, creo que en 2007. Y como siempre me acompañan gratamente y se los agradezco, ya que ese el penúltimo programa lo voy a agradecer este lunes y el próximo a Nicolás Vicentín y a Jano, que nos acompañaron este año. Gracias, compañeros, por hacer el aguante. Suena de despedida, que no sea así. Sí, me da como vértigo. ¿Te da vértigo? Sí, sí. ¿Pero por qué? Sí, sí. Sí, es verdad que me despido por un tiempo. ¿Pero por cuánto tiempo? 2 meses. ¿Pero y después volvés? En diciembre vuelvo. Igual me da vértigo, no sé. Queremos programa. ¿Hay mucho dramatismo en lo que estoy diciendo o qué? Es una carta de despedida. Sí, se puede decir. No, pero hay sorpresas para diciembre ya. Yo ya estoy gestando una gran sorpresa a uno de los escritores más importantes de los últimos 30 años de literatura argentina. Vamos, lo estoy gestando. Ya en mi casilla de correo, no voy a decir el nombre para no quemarlo, en mi casilla de correo tengo el mail y me lo voy a cruzar en el viaje, así que si hacemos buenas migas, como se suele decir, yo confío en que puede llegar a estar acá. Déjalo ahí, que si no se quema. Que por eso, no voy a decir más nada. Y bueno, también estará, voy yo a presentar un libro allá con Milena Berlín, con el amigo Cristian Forte, así que también traeré el libro, así que ya tenemos varias sorpresas. Y después viene el verano, y después del verano, bueno, hay que ver si sobrevivimos. Yo quiero otro programa en la terraza, en el espacio exterior. Hay ofertas, hay pedidos y demandas. Por lo pronto no sé si Sirenas en Bicicleta, pero ahora va a ser el cumple de Colmena y estamos planeando algo de eso. Mirá. Para la terraza. Bueno, perfecto. Sí, de hecho va a ir un programa maratón, creo que es de las 8 hasta las 11 de la noche, si no me equivoco, el día 24, claro, lunes 24, claro. Que sí, es feriado. Sí. Y bueno, va a haber una movida que todavía está fija la fecha, que es el lunes, es el horario de bicicletas. Sirenas en Bicicleta se dio el espacio. Yo me voy el 25, así que el 24 voy a estar acá. Va a haber fiesta, va a haber radio, micrófono. Va a haber Gaby Kirchuk, que es una de las estrellas de radio. ¿Va a haber alguna propuesta de Sirenas? Sirenas va a leer unos poemas. Sirenas. Yo, o sea, yo. Nico, ¿vos escribís? ¿Querés leer un poema? Yo no escribo, te dejo el lugar. Pero bueno, va a haber música de Nico también, me imagino. ¿Música? Si quiere. Joya. ¿De la que traes o vas a tocar? Canto de sirenas. No, la que traigo, porque no, yo no toco. Yo soy un simple... Un simple DJ. Claro, tal cual. Ya empezaron los gritos de la obra y pasemos... No sé, ¿cómo fue el fin de semana? Ahora me siento como en un... Como estoy despidiendo, no me quiero despedir. Entonces quiero hablar de cualquier cosa. Decilo vos, si fue tu cumpleaños. Fue mi cumpleaños número 25. Aunque no lo crean. Feliz cumple. Gracias. Fue muy lindo el festejo, mucha gente. Estás joven, Tomás, ¿eh? Estoy hecho un pibe, diría yo. Estoy más viejo, pero menos verde. Ahí estamos. Y bueno, dejemos esta nostalgia de los años que han pasado. Y sí, vayamos al primer tema. Vamos a ir con... cada tanto aparecen estas joyitas cuando uno empieza a bucear buscando nuevos temas. Un tema que me encanta es de The Heptones. Se llama Pretty Looks. Pretty Looks Isn't All y es de 1968. Vamos todavía. Volvemos a Sirenas en Bicicleta, puesta melosa introducción al programa de la noche. Hola Fernando Aita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás, Nico, Jano y a todas las personas que nos están escuchando. Exacto, por internet. Muchas gracias por venir y me comentabas antes de que ya hiciste radio y en dos experiencias muy particulares. Digo, para mí lo de la radio, bueno, ya estoy hace un año acá, pero fue una experiencia nueva y sí, muy conmovedora en muchos sentidos. Y vos hiciste radio en dos circunstancias particulares que me parece que estaría bueno empezar por ahí para que la gente vaya conociéndote. Bueno, sí, la primera fue bastante temprana, fue a los 16 años, cuando recién arrancaba FM La Boca, que estaba en la calle Palos. Sí. Y yo participaba de un colectivo que llamaba Fresa, en el Frente de Estudiantes Secundarios de Avellaneda. Ajá. Estábamos en plena pelea por las leyes de educación del menemismo. ¿Años? 92. 90. Sí. Y entre una de las actividades que hacíamos era un programa de radio, llamaba Tómalo Como Vino. Y duró unos cuantos meses y fue muy linda experiencia. ¿Tómalo Como Vino o Tómalo Con Vino? Como Vino. Como si fuera vino. Y la segunda experiencia de haciendo radio fue hace bastante menos, en 2010, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que fuimos a trabajar con mi amiga, compañera, amor, Valeria Gallizo. Mandamos saludos. Sí, y estuvimos trabajando con una coordinadora de ONG que trabajaban con chicos que viven en la calle. Entonces, después de la primera experiencia en el 2009, surgió la idea de armar un programa de radio que era en diferido, en realidad. Grabábamos las reuniones que teníamos con los chicos, nos juntábamos, charlábamos diferentes temas, cantaban canciones ellos que escuchaban en la radio, pero a capela, y después editábamos esas grabaciones y armamos programas de 10 minutos que están para escuchar online en SoundCloud ahora. ¿En dónde? Se pueden encontrar en adondevalayuvia.blogspot.com y ahí hay una parte con todos los programas. ¿A dónde va la lluvia? Por todos lados, es un título un poco poético, pero ahí tenía un sentido muy literal, que Santa Cruz de la Sierra es una ciudad construida por anillos, claro, que son todos desagües pluviales. Claro. Entonces, a donde va la lluvia es también, por ahí se va el agua de la lluvia a la ciudad, pero en esos túneles vivían muchos de los chicos. Wow. Abajo de la tierra. Ahí está Jano mostrándonos la página, la estamos subiendo al Facebook de Colmena. ¿Es ese, no? Es ese. Exacto. Y bueno. Y después estuve alguna que otra vez en una entrevista, digamos, ¿no? Ah, no, pero como proyectos propios. Me pareció interesante eso que me habías contado. Sí, esos dos fueron. Dos experiencias militantes en un sentido. Digamos que sí, bastante. Y artístico-militante. Artístico-militantes. Y este jueves presentás Lengua Extranjera. Este jueves. Tu segundo libro, ¿en dónde? En La Libre, ¿no? En La Libre. ¿Hora? En San Telmo. Arranca a las 7:30, 8, supongamos. ¿No? ¿Y qué es? Es la calle Bolívar, ¿no? Sí, Bolívar al 600, 646. Sí. Y esperamos arrancar puntuales antes de las 8 para la gente que llega a horario. Y para los que no, bueno, que vengan igual, ¿no? Vamos, nos quedamos hasta las 12. Ah, pero ¿por qué tan largo? ¿Cómo es? ¿Por qué hay una presentación especial? En realidad hay un montón de cosas ya planeadas y otras que se van a terminar de resolver ahí. Pero hay varios invitados a leer, muchos amigos músicos, que algunos también van a tocar música en vivo ahí en guitarra y voz. ¿Alguno de los confirmados? Patricio Suárez, que después por ahí escuchamos un tema de él grabado de su primer disco. Y después no estoy tratando de no dar muchos nombres. Perfecto. Hay amigos escritores que son conocidos, sí. Otros que hacen otras cosas y no son tan conocidos. Algún amigo o amiga actriz y algunos otros amigos músicos, pero no los quiero comprometer por las dudas. Me parece bien. Entonces ya oportunamente informaremos los nombres. Bueno, para quienes vayan a... Igual ya están en las librerías, ¿no? Lengua Extranjera. Yo la vi en Lilith, ¿puede ser? En Lilith está. En Lilith está. En realidad lo llevé a un par de librerías. Todavía no las di a conocer porque en la presentación lo voy a tratar de vender yo, digamos, ¿no? Claro, ah, ok. Pero okay. Ya se puede conseguir en unas cuantas librerías que son, elegí una por barrio y de gente conocida, ajá, de confianza, digamos, ¿no? Tata. Está Lilith en Palermo, está El Extranjero en Chacarita, la Internacional Argentina en Villa Crespo, sí. La Libre en San Telmo, en Boedo El Gato Escaldado, otro amigo, Libros del Balcón, Barrio Norte, y Pur Libros en la Galería Patio del Liceo. Sí. Y la próxima FLIA, seguramente. Y la próxima FLIA, por supuesto. Lengua Extranjera. Que la próxima FLIA, si no me equivoco, es la del oeste, el fin de semana que viene. Ajá. En Morón. Sí. Y después creo que hay una el 20, fin de semana del 20 y pico. Sí. En Parque Chacabuco, para desalambrar o desenrejar. Claro, sí. Contra sí. Las rejas. Contra las rejas. Y. Lengua Extranjera surge hace cuánto tiempo. En realidad, el libro anterior que publiqué fue en 2007, sí. Épica Chusma, por Ediciones del Doc. Y hay poemas de este libro que había escrito ya en ese entonces. Ajá. El tema es que lo seguí corrigiendo, acumulando unos cuantos, y tenía un montón de textos dispersos, y con el tiempo, por ahí en 2009, me registré lenguaextranjera.com.ar, que me recordé ahora cuando tuve que hacer la página. Sí, sí, sí. Pero lo que encontré en 2010, 2011 fue esta idea de lengua extranjera, que es como un término paraguas, se llama a veces, como un concepto que me permitía reunir una cantidad de textos muy heterogéneos, muy distintos en extensión, estilo, formato, y también la idea de, no sé, algunas cuantas ideas que no sé cuáles decir y cuáles no, para no inducir a ciertas lecturas. No, ahora seguramente. Libre, pero sí. Hay como una metáfora de fondo de que el libro funcionaría como un libro para aprender un idioma, nada más que es. Sí, hay algunos poemas que son como ejercicios, ¿no? Y hay algunos que son ejercicios. Prototípicos de los manuales parecidos de español. Parecidos a los libros de aprender español o inglés o francés. Sí. Incluso en el formato, digamos, no solo en el texto. Sino hay en imágenes, que son. Las diseño. Imágenes son muy lindas. Hay unas ilustraciones de Guillermo sí. Mesa, que sí. Él pinta, dibuja. Ajá. Que están buenísimas, le hicimos un pedido especial y, sí. y hacer dibujos de trazos simples en un solo color, porque es blanco y negro. Claro. Y peló esto, que está buenísimo. Uh-huh. Hizo dos más que quedaron afuera del libro, porque eran una porque estaba un poquito diferente de las demás. Está buenísima también, pero no entraba, y otra que me la mandó después, que están en la página para verlo. Sí, sí. Y el diseño editorial lo hizo Lisandro Aldegani, que es un también diseñador. Docente aparte de tipografía y de diseño editorial. Uh-huh. Y tiene una cabeza increíble, y también muchas cosas del libro las pensamos juntos, ¿no? Sí. Las últimas correcciones de hecho fueron ya con pruebas de diseño, entonces es diferente leer, no sé, en 2010 por ejemplo tenía todos los poemas en la compu. Uh-huh. Y me costaba ya darme cuenta de qué estaba bueno y qué no. Uh-huh. Dónde corregir, qué coma volver a poner o sacar. Sí. Y los escribí todos de vuelta a mano. Ahí los terminé de corregir, después los pasé otra vez en la compu y ahí quedaron. Pero cuando le mandé todos los poemas a Lisandro, él armó un poco el diseño, ahí terminamos de definir el orden, sacar algunos, incluir otros, y algunos corregí líneas, digamos, ¿no? Sí. Así que es la parte del proceso de pensamiento, digamos, está también una parte de la escritura atravesada por el diseño. La charla sobre el diseño, o conceptos que vinieron más del mundo gráfico y me modificaron a mí la forma de leer los poemas, digamos. ¿No lo habías pensado así en ese momento o sí? Algunas cosas, digamos, ¿no? El orden de los poemas, algunas líneas específicas, algunos poemas que se quedaron afuera, sí, y otros sí, que sí. Entraron al último momento por cómo se iba armando el objeto. A mí lo que me sorprendió, digamos, yo cuando vi el título, me imagino. La lengua extranjera en la poesía a mí me llevó al mundo de los exiliados, ¿no? Que tenían un idioma y gustaban de escribir y terminaron escribiendo en otro idioma, ¿no? Y toda la problemática que se genera en el escribir de otra lengua. Y me remitía más a eso. Me sorprendió cuando abrí y era como un manual o una forma de enseñar a crear con el lenguaje que es propio, digamos, porque vos no escribiste en otra lengua que no sea la tuya. ¿Cómo extrañar esa lengua? ¿Y en qué momento una lengua extranjera pasa a ser una lengua propia? O siempre se me pareció interesante como esto de ¿qué es una lengua extranjera? ¿Y en qué momento es propia? Y si siempre, o ya nuestra propia lengua siempre es un poco extranjera. Me parece que un poco funciona así, ¿no? Digamos. No quiero cerrar lecturas. No, no, pero que el tranquilo, texto habilite, digamos, ¿no? Pero sí lo charlar, pienso un poco. Si querés, hacemos de cuenta que no escribiste el libro. No, lo pienso un poco. Hay una idea también de tratar de correrse lo más posible, ¿no? De despersonalizar algunas cosas. Si bien sí. Lo escribí yo y me hago cargo. No es un ego trip, digamos, ¿no? No es un viaje del yo. Hay muchos poemas en primera persona, pero otros que no. Y si bien la mayoría surgen de alguna cuestión vivencial, digamos, ¿no? De algo de la experiencia propia, después la idea es tratar de pulir eso, depurarlo, para que se vuelva una ficción también donde pueda participar un otro, digamos, ¿no? No sea solamente. Y creo que hay una cosa de que la propia lengua es un poco extranjera siempre, sobre todo cuando uno la pone a jugar con otro, ¿no? Sí, y en ese intercambio de. Y la lectura, de si signos, te pones a pensar, siempre es extranjera, ¿no? Sí, y después, bueno, hay un par de juegos específicamente de gente que habla en español o en castellano, pero que tiene otra forma de ver o entender el mundo, de decirlo, digo, ¿no? De la locura, de la arteriosclerosis. Sí, me habías hablado de una película que habías comprado. Bueno, hay un poema que está basado en una película de Ed Wood que se llama Plan 9 del espacio exterior, que me compré una copia en DVD trucho y los subtítulos me vinieron en portuñol. Entonces empecé a transcribir frases muy raras que aparecían en los subtítulos. Con eso armé un poema y agregué versos para recomponer un poco el argumento, que igual es cualquiera. Y quedó un poema bastante largo y raro. Y después con ese poema agarré la película original, la edité y armé un video de 10 minutos y devolví el poema a los subtítulos para completar el círculo. Y bueno, y hay varias operaciones. Ese fenómeno me parece interesante para lo de lengua extranjera, ¿no? Porque ahí lo de la lengua extranjera en el portuñol es como es gente apropiándose de dos lenguas. Claro. ¿No? Ahí, total. Es como, no es que dijeron, bueno, o me quedo con una o con la otra, sino que junto a las dos. Y sí, y hay otros que son también así de apropiación un poco, o antropofagia de cosas ajenas. Uh-huh. Hay un poema que fue originalmente escrito en fonética inglesa, en transcripción fonética, que era algo que estaba estudiando en ese momento, como un fluir de conciencia con los sonidos del inglés, y después lo traduje al inglés, a la fonética, y de ahí al castellano. Entonces también queda algo un poco extraño. Y otro poema dedicado a mi profesora particular de inglés de toda la vida, que está escrito en tres columnas, una con cómo se escribe en inglés, qué quiere decir, y otra cómo se dice, que es una fonética criolla, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y en esa lengua extranjera, al final del libro, hay una especie de glosario, ¿no? También. Muy bueno, pero de palabras muy criollas, muy lunfardas. Bastante lunfardas, y las definiciones no aclaran mucho. Y me llamó la atención... Gente del palo, podríamos decir. Claro, me llamó la atención en los poemas, esa lengua, si querés, coloquial, extranjera para la escritura de la Real Academia, no aparece en los poemas, pero sí aparece en el glosario. Hay de todo. En el glosario hay palabras sacadas de los poemas y palabras que vienen de intentar saber de dónde. Sí, pero me parece que... Creo que pertenecen al mismo... ¿Al mismo mundo? Mundo, al mismo vocabulario, digamos. Sí, ¿no? Yo también me había dado la impresión de que era... Que eran... no tan coloquial los poemas que estaban escritos. En relación a palabras... que aparecen en el glosario como... No sé, cualquiera que aparece en el glosario es como muy, muy criollo. Barullo. Bueno, Marullo aparece. Revolcón, sucucho, triquiñuela. Apolillarse. Comer polillas. No recuerdo. ¿Todo este glosario está durante el poemario? Algunos sí, algunos no. Claro, claro. Y lo mismo pasa con las notas de los editores al final. Hay notas que remiten a poemas del libro y otros que son por ahí como pequeños poemas que aparecen ahí. Bien. ¿Vos, Nico, tenés alguna pregunta? Estuve hablando mucho hoy. No, yo pensaba mientras hablaban un poco de extrañarse con respecto a las palabras, como cuando uno repite mucho una palabra y pierde el significado, se convierte en una palabra extraña. Es un fenómeno que suele pasar y sorprende a uno mismo, ¿no? Esa repetir una palabra que es tan normal y de repente se transforma en algo extraño, en un sonido. Carece de significado. Ah, bueno, acá hay algunas cosas que van... Está trabajado en esos tres planos, ¿no? Como el gráfico, el fonético, digamos, y el semántico, ¿no? El sonido, sentido y grafía serían, ¿no? Como tres líneas que van cruzando el libro de diferentes maneras. Y a veces que por ahí prepondera una de las tres, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que incluso los poemas más... delirantes o más irracionales, en algún punto para mí tienen razón de ser, digamos, ¿no? Hay caprichos, pero no porque sí. Sí, sí. No sé, hay que ver qué piensan los demás, ¿no? Lo que se crucen con eso. Obvio. Lo que sí me parecía no caprichoso, pero sí como... Hay poemas largos de dos hojas y hay poemas, por ejemplo, uno que tiene dos líneas y tiene cuatro palabras. Estabas jugando con el ritmo, con la melodía, en todo el, digamos. ¿Por qué de pronto aparecían poemas muy breves, brevísimos, y otros más largos? ¿Arbitrariedad, capricho o...? Me gustan las dos cosas. Ajá. Me gusta escribir poemas de, así, de más de largo aliento y otros. Más. Tengo una tendencia a lo narrativo a veces. Sí. Y otros que son más epigramáticos. O, claro, y los cortitos veía como que eran como juegos, ¿no? De lenguaje. También como juegos de lógica, si querés, del lenguaje. Algunos sí, ¿querés? ¿Cuál pensabas? Hay dos o tres de esos. Y los que. Y borracho, ¿cómo? Confesional. ¿Podemos leer uno? Sí, obvio, léelo así la gente entiende un poco. Leemos uno que, bueno, no hace falta que lo lea, es tan cortito que si no me lo acuerdo después de leerlo tanto. Ah, claro, dale. Tirale, hay uno tirale. Que se llama Confesional. Y es muy cortito, dice: Confesional, me siento y transcribo. ¿Y cuál más? Eso es todo. Después hay otro que se llama Nihilismo Mágico. Sí. Que dice: Nihilismo Mágico, nada por aquí, nada por allá. Y el otro era Borracho, ¿no? Borracho, que estamos a propósito de esta reunión. ¡Salud, salud! El borracho dice: vaso de vino en la mano, a la boca, una botella. Ese, bueno, más allá del criollismo, tiene la forma de un haiku. Que es anecdótico, pero ajá, me parecía el... No sé. Y ahí en Confesional, creo que incluso estar más o menos en la mitad del libro... Y confesional, cuando, ¿cómo es? Me siento y transcribo, ¿no? Hay algo así como confesional de tu escritura. Me siento y transcribo, ¿no? Alguna cosa así autorreferencial o metaliteraria, meta... ¿Qué transcribís cuando...? Porque transcribir es más como pasar de un código, de cualquier código, o del sonido a la escritura, ¿no? Escribir supuestamente es como... Es la escritura pura, entre comillas. El transcribir es copiar algo al plano de la escritura. ¿Qué es lo que estás transcribiendo? Y si tiene, es que... tiene una segunda parte, ese poema que está en las notas de los editores al fondo. Ajá, que en realidad fondo, fue la primera. Al fondo a la derecha. Sí, que dice Confesional 2. Ajá. Me siento el culo pegado al asiento. Bueno, esa es un otra. Un poco más mundano, pero. Esa es otra ars tiene poética. Que ver con corregir para mí también. Exacto, exacto. Yo creo que hay muchos mensajes en Facebook. No sé si son. No quiero. No sé quiénes son. ¿Son para Jano? Es la líder que nos manda saludos, que la queremos tanto. Gracias por escucharnos. ¿Qué tema que ponemos un poquito? Había saludo de Patricio Suárez, ¿no? Sí, que es un amigo que está grabando su segundo disco y ahí traje un tema del primero. Me gusta lo que hace. Tengo muchos amigos músicos que me gustan lo que hacen, aparte que son amigos y músicos. Y podemos escuchar ese. Dale, Borracho de Fe. De Patricio Suárez. Estábamos y después hablando del tema. Con más amigos. Thank you. Forastero. Estoy en Bavia, llevo lentes de sol y auriculares. La tarde está blanca de luz y ensordece el barullo. Traigo las suelas flacas, en la ropa el polvo de los caminos, la piel de la cara quemada. Quiera o no, subrayo la frontera. Soy el que alienta las ganas de traspasarla y el argumento del que monta guardia. Lo diferente nos tira como temor o deseo, pero me van a repeler o asimilar. Soy una amenaza, un mensaje de invasores, un pionero del exilio, uno que desafía la armonía. ¿Qué nos une y nos iguala? ¿Qué nos distingue? Me buscan rasgos familiares, me interrogan centinelas. ¿Qué dejaste atrás, tierra? ¿Qué se te dio por meterte en esta? La vida cuesta menos, se ve más horizonte. ¿Tan fuerte es la esperanza para mandarte a territorio ajeno? Si la esperanza es quedarse, yo le tengo fe a mis pasos. ¿Qué llevas en la mochila? Papeles, unas frutas, un licor. Diviértanse con los apodos, con los ademanes que tapan los huecos entre mis palabras, con la tonada antes de que se diluya y se me pegue la música de su cantito. El futuro me reclama, la memoria, lo mismo que el pasado, que se borra y se reescribe. El estado del tiempo. En pleno día el cielo negro como el paladar de un lobo y flayazos, resplandores, blancos cenicientos. Gotas que acompasan el andar lento del tránsito embalado de los peatones. Atrás de las nubes, puro estruendo. El cemento vibra y de lo alto empiezan a caer proyectiles desmedidos con la fuerza de una maldición. Astillan parabrisas, atraviesan toldos, revientan vidrieras, perforan ventanas. Los ciudadanos se refugian en negocios, en redacciones, en organismos calculan heridos, daños, ganancias. Sacando las distancias, en el globo es el clima que impera. Visitas. Se mira desde un retrato, la sombra se rasca la cabeza. El reloj es una gotera, como un suero. Pintar esa mancha, ojo, nariz, mentón. ¿Quién te pidió que hables de más, entendás de más, te vayas por las...? Nadie toca, no hay mensajes. No te hagas la rata cruel. Elegiste tomar otro tren, correr otra suerte, otra cortina. Pena que no sepas amar, hablar solo, pensar en caliente. Ajusta esa canilla. Chiflar. Los dedos tamborilean, las mismas teclas, las mismas notas. Sobre la mesa, el mismo tema, restos de ayer. Podrías cambiar la escala, las letras, el tono blusero, los cuadros del lugar. Había una vez un hormiguero mental, tararear, tararear y un silbido en la capocha. Uno más. Este se llama El fluido de los días. La luna sopla burbujas. Uno trota por el aire, se escapa y no le dan las piernas, coge con multitudes o pisa el fondo del mar. Brasea en las sábanas, toca esta orilla, mira el reloj empapado, la vigilia no alcanza y se apura a comprarse verduras que no hablen y contar el vuelto sin echar al comerciante. Riega plantas que bailan con el viento, les cuenta su alegría y esperanzas, saluda a los vecinos con la mano y la cabeza, da por sentado que esa silla es una silla, flexiona las gambas confiando en ese caballo cubista, por más que gima va a soportar a otra criatura servicial el cuerpo y la arrima a la mesa y come ranas, y charla familiar sobre la India, donde los dioses viven en las vacas, y hasta recuerda sin espanto el sueño de otra noche, los rápidos de un río de aserrín sobre un cascarón rumbo a una cascada, y se despierta a alguien, piensa con la boca llena que el delirio es un laburo, paciente, solitario, un sifón lechista que se calle. Ahí acaba de leer Fernando Aita, Lengua extranjera. Cuando leíste, ¿lo sentías extranjero el texto? Bastante familiar. Pero, bastante familiar. Pero puede ser un pariente que vino de afuera. Sí. En los poemas que leíste había el paisaje urbano, ¿no? Y hay bastante. Yo soy un bicho muy de ciudad. Un bicho muy de ciudad. Sí, suelo hacerme mis escapadas. Tengo también, muy seguido voy a Rosario, que también es una gran ciudad, un poquitito más tranquila, que a mí me gusta eso. Pero en general sí, me gusta la naturaleza, me encanta, pero no la frecuento tanto como me convendría. ¿Te convendría porque pensás que en la naturaleza hay una conveniencia? No, por ahí en el salirse de la ciudad y del ritmo urbano a veces hay una perspectiva diferente y otros tiempos que sí, acá en la vorágine perdemos de vista y está bueno, aportan una calma, ¿no? O una paciencia para ver algunas otras cosas. Sí, sí, sí, sí. Te iba a hacer una pregunta y se me escapó. ¿Vos, Nicolás, tenés alguna ahí guardada? Sí, bueno, viendo el texto, por ejemplo, en el concierto coral, hay como una disposición de las palabras que intentan jugar con la lectura. Esto es algo que yo siempre pienso en la hora de escribir, ¿no? Lo escribís de una forma, decís, esto le quiero dar otro ritmo, lo pensás en otro ritmo y por eso lo escribís de una manera escalonada en los renglones, no de una forma tradicional. Como... Puede ser de una u otra forma. Puede ser que la primera vez que lo escriba ya haya un elemento visual en la hoja, digamos, ¿no? Que el lugar que ocupen las palabras en la hoja ya venga así, digamos, ¿no? Como las palabras, en vez de estar todas alineadas contra un margen, que algunas se dispersen por la página, en general tienen algún sentido eso, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero otras veces por ahí es escribir un poema y después ver que a esas palabras o esos sonidos o por lo que está diciendo conviene tal vez graficarlo de otra manera para que potencien algunos de los sentidos que están ahí. Sí, de hecho en el estado del tiempo que lo leíste forman como un círculo las palabras. Hay una cosa media de sí, abierta de una estrofa sería, digamos, ¿no? Va, si se puede hablar de estrofa en ese contexto. Pero sí, viene todo alineado contra el margen izquierdo y de repente estalla esa parte, como la tormenta, ¿no? Sí. No, y cuando lo leíste yo recordé, recordé también por cómo lo había leído. Mira, sí, las palabras más sueltas, así. Eso es todo un tema, ¿no? Cómo leer poemas visuales. Hace poco me invitaron a una convocatoria a leer poemas visuales y ahí, digamos, se evidencia mucho la interpretación que cada uno hace del texto, ¿no? Digamos, pues leer de corrido todos más o menos nos la rebuscamos, pero cuando te encontrás con otra cosa tenés que tomar decisiones, que también es algo que me interesa. Creo que es inevitable y está bueno también a veces ponerlo más de manifiesto o invitar más a eso. Sí, yo creo que también la lectura puede ser ajena a la visualidad del texto. Me parece que pueden ir por caminos distintos. Total. Así como al libro no le pedimos que haga sonidos, me parece que la lectura es también tiene un fundamento en el texto, pero también tiene una distancia, ¿no? Eso es también, ahora creo que hay una tendencia bastante fuerte, ¿no? A escribir textos pensando ya en la oralidad, ¿no? Hay un montón de gente que está trabajando en esa dirección. Sí, poesía estéreo, digo. Por ejemplo, en todos los que participan del ciclo sucede bastante, Ale Verón Díaz, sí. Y no solamente, ¿no? Sí, Margarita Roncador. En general, la gente que participa del slam, ¿no? Digamos, por ejemplo. Está pensando en esa dimensión de la escucha. Más pensando en gente que lo va a escuchar que lo va a leer. Yo sí, soy un poco anticuado y sigo trabajando para la página impresa. No, ya sé, es un poco un chiste, pero en serio que me sigue interesando con mi formación y mi cabeza. Claro. Que el texto se la banque solo en la hoja y que pueda prescindir de mí, digamos, ¿no? Que no tenga que decirlo yo ni explicarlo para que alguien le llegue. Entonces, me interesa que en la hoja esté todo lo que tenga que estar, ¿no? Y después, en todo caso, si alguien lo puede en la interpretación oral extraer más posibilidades de eso, tanto mejor. Sí, sí, celebra, sí, sí. ¿No? Jano se acercó el micrófono. Sí, sí. No, porque me pareció... Yo escucho mucho a la gente cuando lee, pero cómo suena cuando lee. Me pasa lo mismo con la música, que muchas veces no sé qué dicen los temas porque no me concentro en lo que dicen, me concentro en lo que suena. Y con vos me pasó muy fuerte de que no sé, que te podría poner para que tus lecturas mientras voy andando por la calle para escucharlo nomás y por ahí sin saber lo que estás diciendo, más allá de que lo que decís me gusta. Se entendió un poco, sí. No solo eso, sino que me gusta, pero me pareció que como que tu forma de leer, como tu forma de hablar igual, pero tu forma de leer tiene una textura muy muy rica y muy escuchable como sonoramente, y eso es algo que a mí justamente me falta en toda esa corriente de los slam y todo eso, porque son, me parece que es toda gente que como que recita sus poemas en el mismo carácter y como poniendo ya una forma muy particular pero muy definida, que es como muy muy parecidos entre sí. Y a mí me parece mucho más como rico desde lo sonoro esta forma de leer. Como leer, no sé, por ahí hay un micrófono, pero como leer con unas, con una riqueza que no sé, no me parece que no se encuentra como en una cosa como la de Slam. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, yo de la lectura. ¿Querés responderle? No, bueno, te agradezco la observación, voy a tratar de aprovecharlo, eso que decís. No, creo que también, no sé, al Slam fui unas cuantas veces, no a participar, pero sí a escuchar, y escuché cosas que me gustaron, entre todo la cantidad de cosas que hay, porque es una cosa que se caracteriza por la cantidad de gente que participa, ¿no? Sí. Y también lo que me parece es que por ahí hay algunas referencias fuertes y mucha gente que trata de imitar eso. Entonces lo que se produce por ahí es un fenómeno de asimilación, ¿no? De gente que está tratando de sonar como lo que le gustó, uh-huh, más que buscar un... Como un estilo. A mí no me sale de otra manera, la verdad, pero bueno, eso también a veces es lo que llaman estilo. Y te iba a decir, no, que la lectura que vos hiciste me daba como la de ámbito doméstico, como que como dicharachera, como que estabas tomando mate y podías estar como haciendo esa descripción, no sé, me dio como una escucha como hogareña, ¿no? Cercana, ¿no? No sé si lo... Y donde más leo es en mi casa, la verdad, realmente. Claro. En una época trabajaba de cadete y leía mucho en los colectivos, entonces también todo el ruido de la ciudad se metía, pero ahora sí, y sí me interesa... Como con una alegría, ¿no? Como una cosa de no sé, me llamó la atención eso. Bueno, ese ritmo... Para mí es para disfrutar, ¿no? De escribir y leer, si sí, bien puede haber cosas que son jodidas, como la vida, ¿no? Digo, ¿no? Que cosas, sí, que son difíciles y hay que tramitar también... No me parece tampoco la negación, ¿no? De decir, ah, todo es buena onda, genial, lindo, feliz. No, pero sí me parece que está bueno que entrarle con entusiasmo incluso al dolor, ¿no? Y ahora saltando a la cuestión material, ¿este libro lo editaste vos? Sí, eso fue también todo un tema. El primero lo edité por Ediciones del Doc, sí, que es una editorial que me gusta. Conozco a Carlos Pereiro, dueño... También conocí a Javier Aduriz, uh-huh, que falleció el año pasado, que fue también un maestro, y era asesor ahí de poesía, y a Santiago Silvester. Y con ellos tuve una excelente experiencia, podría volver a editar tranquilamente, pero este, como el conjunto tenía ya otra entidad, me parecía que estaba bueno hacer algo, un objeto más para eso, digamos, no meterlo en una colección donde ya viene con ciertos requisitos formales, ¿no? Como el tamaño, el papel, un montón de cosas ya están resueltas. Uh-huh. Entonces aproveché que hace un tiempo que estoy en contacto con un amigo que es Lisandro Aldegani, que es el diseñador. Él diseñó el libro de otro amigo y colega con el que tenemos varios proyectos juntos, que es Alejandro Guerri, otro gran poeta que les recomiendo. Sacó un libro llamado Hola Harvey hace 2 a 3 años, en 2009 creo. Y lo diseñó Lisandro, que también hizo un objeto pequeño muy muy lindo y muy de la mano el contenido con el soporte, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me pareció que estaba muy buena la experiencia esa y que daba para probarlo de vuelta de otra manera, pero sabiendo eso, ¿no? Como que podía resultar algo muy lindo de tener en la mano, digamos, ¿no? Y de pensar juntos. ¿Y el tamaño tiene algo que ver con eso? Porque es un libro grande. Es un libro grande. Es un libro tamaño anual, por momentos casi. Y tiene 26 por 17 centímetros. Hmm. Y tiene bastante blanco en las páginas y demás. Sí, sí. Ah, bueno, entonces lo encaramos con él y con la idea también de imprimirlo. Él trabaja en una imprenta en Sarandí, que es del tío y el padre, que yo lo podíamos imprimir ahí. Entonces supervisar todo el proceso de impresión, encuadernación... Las tapas las fuimos a hacer en serigrafía a Santa Fe con otro amigo. Mm. Y también fue como una especie de intercambio de que se conozcan Lisandro con Sergio Passerini, que es el serigrafista. Sí, sí. Para que intercambiaran también secretos profesionales de diseño, los dos trabajando como diseñadores. Claro. Lisandro está aprendiendo serigrafía, ya sabe bastante, pero está perfeccionándose. Sergio la tiene clara, entonces también era como un intercambio. Parte del trabajo se lo pagué en dinero por los materiales y todo a Sergio. Y otra parte fue trueque, que le hice un sitio web para mostrar sus pinturas. Está bueno eso. Y dibujos, ¿no? Entonces también como encaramos todo el proceso como un como una cosa de intercambio colectivo, sí. No sé, pues ni Lisandro ni Guillermo Mesa, el ilustrador, cobraron plata por esto, ¿no? Pero claro, tampoco es una pasantía, ¿no? De venir a trabajar de onda para aprender porque... No, no, obvio. Los dos lo hicieron no, porque ellos también les parecía se lucen también. Les parecía que este proyecto les daba alguna cosa para desarrollar, explorar o aprender, y entre todos eso, nos fuimos colaborando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora obviamente que reciben libros, ¿no? Que es lo que tenemos, pero entonces, como que no sé, creo que es una cosa también de crecimiento mutuo y en equipo, de intercambiar desde ese lugar, está bueno. Y el libro, bueno, está impreso este, que la tirada salieron 300 ejemplares, 200 van a salir a la venta, otros los voy a guardar para más adelante, porque después cuando se terminan te querés matar y es muy difícil de volver a hacer, claro. Volver a hacer de esta manera. Entonces, pero sí va a estar gratis en PDF, que también fue todo otro tema de pensamiento y charla, qué hacer con tema de derecho de autor, registrarlo o no, todas esas cosas, ¿no? Que también todo el mundo todavía está pensándolo, ¿no? Estamos, creo que todos en la misma de qué se hace con eso, ¿no? Porque la propiedad intelectual, no sé, tío, yo escribo para que se lea primero, ¿no? Después van a tener que venderlo porque hay que pagar cosas, pero no sé, me pareció que, por ejemplo, eso, no los derechos están en Creative Commons, me asesoré acá con gente de Vía Libre, que es la que representa Creative Commons en Argentina, y me asesoraron muy bien, me dieron bibliografía, cosas para enterarme. Entonces el PDF va a estar gratis y disponible, liberado en internet. Yo casi que lo hago ahora, me dijeron, ay, aguantá hasta la presentación por lo menos. Claro. Pero bueno, no sé si alguien está expectante o no, la verdad que al que me lo pide por mail se lo mando el PDF mañana, si quiere. Después lo voy a subir a la página. Sí, sí. Y eso, está libre de reproducción. Sí, me pareció que estaba bien garantizar algunas cosas, ¿no? No, el extremo hubiera sido no firmarlo, ponerlo libre, gratis, no sacar la ISBN, nada. Pero bueno, tampoco soy... todavía me queda un poco de mi vieja cabeza. A medias tintas. Entonces, sí está registrado en ISBN, en la cámara del libro, que no gente que me la verdad que me despierte ni demasiada simpatía ni confianza, pero bueno, es como un certificado de que el libro existe y puede ayudar legalmente en otras cuestiones. Pero en cuanto a los derechos, sí está en una licencia Creative Commons, que cualquiera lo puede usar, redistribuir, etcétera. Sí, me gustaría que si alguien lo reedita, me consulte por una cuestión de obsesión con y fetichismo, de que no querría que lo saquen en un papel de mierda o de una edición descuidada, digamos, ¿no? Pero, o que también, no sé, que el partido neonazi diga, ah, sí, publicamos tu libro, no me hinche la pelota, escriban desde el suyo, ¿viste? ¿No? Sí, sí, sí. No sé, como por ese lado sí me dieron ganas de resguardarme algunos derechos. ¿Puede estar disponible en Radio Colmena? Tranquilamente. Buenísimo, lo vamos a difundir. A partir del jueves. Ya tienen el PDF, así que, pero después le... Sí, sí, sí, sí. Un tema más para los amigos, tus amigos. ¿Qué más trajiste? ¿Qué tipo de música les gustaría escuchar? Hay como... ¿Qué tema? ¿Uno de Jorge Serrano, te parece? Jorge Serrano. Es el guitarrista de Los Auténticos Decadentes. Tiene un disco solista que a mí me gusta, tiene letras... ¿Es amigo tuyo también? No, pero Alejandro Werri, este amigo que te contaba... Sí. Que también me ayudó a veces, le di una lectura al libro antes de cerrarlo, junto con Daniel Liñares, otro amigo que se copó en leer y decir, che, esto, fíjate, acá hay un errata, un error de tipeo, falta un acento, etcétera. Y otras más de fondo, ¿no? Como, che, este verso no va, cosas así, después a considerar, ¿no? Pero él lo entrevistó para un libro que está, un proyecto que está armando que se llama Letristas. Son entrevistas a gente que escribe letras. Es un gran compositor. Y Serrano tiene las letras interesantes. Y la música está bien. Y ese tema me lo dedico a mí mismo, que estoy en cualquiera esta semana con toda la presentación, ansiedad, etc. ¿Cómo se llama? Babia. Babia. Inexorable y silente, andas en Babia todo el día. No sabemos cuánto queda porque estamos encerrados en la radio. Estufa no termina la obra de teatro brasilera. Y en tanto no podamos salir de la radio, vamos a hacer programa. La ventana tendrá que esperar, las puertas también y las macetas. Fernando, estábamos hablando de muchas cosas. Sí, decí vos, ¿qué querías decir? No, lo que me quieras preguntar, adelante. No, pero me interesa más que tenga ganas de hablar de lo que vos quieras. Dos cositas que me gustaría comentar. Una que no está estrictamente relacionada con el libro, pero también es una parte importante de la vida. Sí, obvio. Para mí, que tiene que ver con esto también, ¿no? De escribir, entender y comunicar. Estoy participando en un proyecto muy interesante en la unidad 11 de Piñero. Es una cárcel en una ruta fuera de Rosario, yendo hacia Soldini. Sí. Un grupo de presos armaron un proyecto de escritura a partir de fotos y nos invitaron a participar por las experiencias de Bolivia y otras. Uh-huh. A través de una amiga psicóloga que trabaja ahí. Sí. Entonces armamos, fuimos a participar en realidad de un taller que se llama Photo Crazy y fuimos a sacar fotos estenopeicas, a escribir a partir de eso, y eso condensó y agarró la forma de un fanzine que ahora se puede leer en PDF en internet, en photocrazy2011.blogspot, con escritos de los chicos que están ahí encerrados, privados de su libertad, y fotos que fueron sacadas ahí en estenopeicas, más algunas analógicas de Malegarizo, y me parece que es una experiencia muy interesante, que está bueno que se conozca. Es un tema delicado, últimamente la prensa estuvo muy ensañada con los presos, ¿no? Como si no alcanzara con que estén encerrados y no podían ir a ningún lado, pareciera que encima tendrían que merecerse todo lo peor, y hay gente que está ahí sobre todo por ser pobre, ¿no? Porque un alto porcentaje no tiene, está esperando la sentencia, pero declararse culpable es más conveniente que apelar, porque si no te comes más años guardado hasta que, si no tenés un buen abogado no la zafás. Entonces eso, hay gente que está ahí porque no tiene guita, básicamente, ¿no? Y de todo, digo, ¿no? Hay gente que cometió delitos, gente que no, hay de todo. Más allá de eso, me parece que está bueno conectar y poder tratar de cruzar esas barreras, y también eso, ¿no? Como una vez que estás ahí, empezás a ver la cosa diferente de cómo te la muestran en la tele, en los diarios, ¿no? Que parece que fueran toda gente sanguinaria que sale a matar embarazadas y jubilados, ¿viste? Sí. Y conocí gente, la verdad, que me, no sé, de la que aprendo un montón. Entonces, si alguien le da curiosidad, puede entrar ahí y ver eso. Y se va a estar también presentando en Rosario más adelante, ya informaremos. Uh-huh. Bueno, eso es una cosa. Así que Photo Crazy. Photo Crazy, la segunda. 2011.blogspot, es interesante de ver. Y la segunda, bueno, la presentación, que están todos invitadísimos, sí, es el jueves que viene a partir de las 7:30, pero hasta las 12 de la noche. A ver, divino. En algún momento va a haber bebidas. Una ronda invita al autor o los bien. Editores. Y después hay una barra, seguro, va a haber comida. Y música, lecturas y demás. Y mucha gente, la verdad, que para charlar de lo más interesante. Y bueno, pregunten lo que quieran, lo que quede, no sé. No queda mucho más tiempo. Realmente no sé si nos van a sacar del estudio, si... Estamos esperando... ¿Hubo aplausos? A ver, cabecea. No, sigue, ¿no? Sí. Bueno, no sé, podemos charlar. No, me ha interesado... ¿Jaron, seguimos o...? Sí, un ratito. No, en un momento dijiste que hay otros, así como te pregunté sobre los paisajes urbanos, también hay como situaciones amorosas en el poema, en el poemario, ¿no? Ajá. Sí, hay varios poemas que tienen que ver con relaciones amorosas. Y hablabas de la lengua. Sí, también, bueno, no sé, creo que ahí también hay una situación de lengua, de, no sé, dos personas que ven de determinada manera el mundo, lo dicen, y a la hora de construir una relación amorosa también es encontrar una lengua en común, digo, ¿no? Uh-huh. Donde de poder desarrollar un diálogo, con suerte, duradero, ¿no? Y largo. Está bueno. Hay poemas de amor, algunos más de desamor, pero... Está bueno pensar eso como en la relación, y ya hablo en general, ¿no? No solamente las relaciones, sino como el diálogo, o sea, así como por ahí, no sé, en la física, en la química, o sea, hay iones que... Son los vínculos entre dos átomos, entre dos personas. Lo que puede existir es el diálogo. Sí, puede ser verbal o no verbal también, ¿no? Pero Pero en una pareja duradera me parece que el verbal es muy necesario. Sí, hablar igual ya en general, entre dos personas. Entre, ¿no?, dos personas, también. La forma del vincularse está dado por el diálogo. Sea o sea, de trabajo, de lo que sea. Sí, los de trabajo son los más plomo, ¿no? Creo, los diálogos, pero... No importa, pero no importa. Ahí se construye también la relación. Y es cómo se construye ese diálogo, que cómo se da ese vínculo. Sí, me parece que... Es siempre llegar a un entendimiento a partir de un desencuentro, ¿no? Porque somos todos diferentes. O sea, siempre el otro es un extraño en algún punto. Ah, en algún punto no, siempre es un extraño. Y a veces llegar a un entendimiento, o a un no entendimiento, pero que sea... no sé, productivo. Estamos todo el tiempo haciendo eso, intentando fértil, comprendernos, ¿no? Amigarse con el malentendido o la no comprensión. ¿Qué desencuentro? Hay un tango que se llama desencuentro. Si tuviésemos una lista de tangos que yo voy a donar a Radio Colmena, tengo 600 horas de tango. Deberían tiene que tener tango acá en Colmena. Yo quiero hacer una hora de tango. Voy a hacer, ya está. Sí, es tango. Me voy, pero dejo horas de tango. Si es tango emergente, va. Si no, no. ¿No? ¿No va? Sí, no. ¿Por qué no? Porque hay una línea editorial, nene. ¿Cómo? ¿Qué pensás? ¿Qué es esto? Ay, los jóvenes. Lo que quiere. Los muchachos de antes no usaban gomina. Mirá que te empiezo a hablar como con nombres de canciones de tango. ¿Se viene tango de sirenas? Tango de sirenas. No, tango de aletas. ¿Tango de aletas? Sirenas tango tangueras. ¿Eh? Sirenas tangueras. Sirenas tangueras. Milongueras. Milongueras. Ahí. No. Metemos el chivo de paso, canto de sirenas, sábados, 20 horas, por Radio Colmena. La música de este programa que dispone para nosotros Nicolás Vicentín. Una hora seguida, completita. Completita. No, pero ahora ya que estamos pensando en la hora, no, pensemos en voz alta, el programa de tango. ¿Por qué no puede ser música? ¿Por qué tiene que ser nuevo? ¿Qué es, igual ¿La cultura es emergente solamente? Te estoy cargando, pero sí, igual estaría bueno, porque de pronto... Viste que en Uruguay hay hay una cultura mucho más viva de tango. Como que se escuchan mucho más bandas nuevas y cosas así. Hoy y acá no. Me hubiera gustado también traer algo de tango. Tengo varios amigos también que están en ese rubro. Algunos ya no necesitan apoyo porque andan de gira. Ya sé lo que voy a hacer el año que viene. Andrés Ligeski, programa de tango emergente. Está bueno, ¿eh? Tenía el disco de Alicia Viñola en casa, no sé si la conocen. Gran cantante. Mm-mm. Bueno, me hubiera gustado traer el disco. Y no, hay un grupo que está grabando, que lo recomiendo, que es una orquesta típica, se llama Cambio de Frente. Ajá. De Hernán Gallegos, es el pianista y director. Sí. Escúchenlo si los cruzan por ahí. Y cerca de casa hay un lugar donde se toca tango y hay milonga en una sociedad de fomento, se llama Crucecita Oeste, y que parece que se repone. Yo no curto tanto tango, aprendí a bailar siempre la primera clase como 10 veces. Nada, una vez estuve 2 o 3 meses de corrido, pero no me da para milonguear todavía. ¿Para cantar o para milonguear? Para ir a bailar. Ah. No, para cantar menos. Caminar, ¿no? Caminar sí. No, pero ahora ya realmente no estamos esperando que nos vengan a sacar los zombies. Los zombies no, los muertos vivos, ¿viste? En las películas como... La radio, para quienes nos escuchan y nunca han venido, tiene una mini ventana, ¿no? Y yo estoy esperando que vengan y nos golpeen con los puños, cual muertos vivos. Ahí y nos vengan a comer el cerebro. Arranque. Sal Neville, ¿no? Como en... Sí. No, ¿cómo sería el nombre del programa de tango? Milonga en bicicleta. Dejemos las bicicletas y las sirenas, ya está, claro. Creo que cumplir un ciclo. No, pero tiene que haber un universo que gira alrededor de... No hay una palabra que sea como la mercanta, algo así. Yo no sé mucho de... como la minita. Percanta. La percanta. La percanta, ahí va. Mercanta ya entra en el imaginario más frulero de tango. Sí. Milonga. Claro, milonga. Milonga ¿Y qué tal? No, mercanta. Esta. Mercanta. Ahora sí. Ha terminado. Terminó, aplaudieron. Nosotros terminamos con el gran chiste. Bien. Gracias, Fernando Aita. Ya no sé, vienen los muertos vivos. Gracias a ustedes por la invitación. Todos el jueves marcha. Nos juntamos en Plaza de Mayo y vamos hasta la Libre a las 7:30. Convoca, ¿quién convoca? Radio Colmena y Sirenas en Bicicleta, Plaza de Mayo, y después vamos para la Libre, ¿no? Perfecto. En columnados detrás de las banderas de... Sindicato de Trabajadores Freelance. Exactamente. Gracias, Jano. Nico, todo tuyo. Bueno, nos vamos con un estreno siguiendo la línea editorial de la radio.